no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a acompañarlos después de la doctora Elba Garber hasta las 12 del mediodía. Y si querés recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nosotros estamos saliendo directamente desde la producción. Así que tenés que llamarnos al 47899014. 4-7-8-9-9-0-1-4. Esa es la línea para comunicarte con nosotros siempre, ¿eh? Durante el programa, para los mensajes, después del programa, para anotarte en los talleres que estamos dando una vez por mes. Y antes de ir al ángel, te cuento que el de este sábado, primero de marzo, se llama Los Ángeles Nos Rescatan. En los momentos difíciles, cuando sentimos que el peso de las responsabilidades nos doblegan, cuando las energías negativas nos atan y los miedos nos enferman, podemos pedir siempre la ayuda incondicional de nuestros ángeles para que nos rescaten y nos ayuden a salir de cada situación difícil. Después te cuento bien. Ahora vamos al ángel para el programa de hoy. Te digo, si me querés llamar y pedir un mensaje, 4-7-8-9-9-0-1-4. Y vamos al ángel que viene a nosotros en el día de hoy. Y voy a abrir el libro Luz de Ángeles. Y es el arcángel Jofiel. Estamos frente al arcángel que expulsó a Adán y Eva del paraíso. Dios lo puso para cuidar que esto se cumpliera. Su mano lleva una espada de fuego. Nadie pasará por allí si él no lo permite. Está para cuidar el paraíso. Pero también podemos pedir su ayuda e intervención para cuidar nuestro paraíso, nuestro mundo, las cosas que amamos. Su mano será firme y no permitirá que nada ni nadie, aunque seamos nosotros mismos los que perturbemos nuestra vida, nos quite lo que hemos obtenido con amor, sacrificio y trabajo. Cuando nos sentimos amenazados por alguna circunstancia, podemos pedir su ayuda. Si la pedimos, podremos dormir y descansar en paz, porque Él cuida de nosotros y de nuestra familia para que no ingrese el mal a nuestra casa. Junto con Miguel, son los príncipes guerreros que lucharán por nuestro bien, por nuestra alegría, y permanecerá a nuestro lado en las situaciones de peligro. Solo debemos pedírselo. Podemos pedir su ayuda diciendo: Arcángel Jofiel, tú que portas una espada de fuego para cuidar y mantener el orden en el paraíso, te pido me protejas a mí y a los míos. O decir el nombre del lugar o mencionar el lugar, dándonos paz, armonía y bienestar. Gracias, sé que nos estarás cuidando. Desde este momento, ocupemos nuestro tiempo en descansar, trabajar o realizar lo que deseamos sin temores. Nuestro lugar estará en orden. Y ahora le vamos a pedir a este arcángel Jofiel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y hemos hablado infinitamente a lo largo de estos 12 años aquí en Radio del Pueblo y el 5 o 6 años en otras radios. En realidad nosotros pedirle ayuda al Arcángel Jofiel es poner nuestro paraíso en orden. Llámese la cabeza, llámese el corazón, llámese la casa, llámese lo que sea. Cuando algo está en desorden en tu casa, en tu vida, en tu pensamiento, tu paraíso está movilizado mal. Tu paraíso está descompensado. Cuando no estás bien en tu trabajo, ese paraíso laboral es el que está desarmado, desarmonizado. Y todos sabemos que somos algo integral, ¿no? Nosotros somos un todo. Entonces, una parte nuestra que esté tironeada hace que empiecen a estar tironeadas las otras partes. ¿Cuántas veces vemos a una persona que tendría todo, según nuestro concepto, y según la definición de vida, tendría todo para ser feliz y está obsesionada con un determinado problema, y entonces todo lo otro es como que pasa a un plano intermedio, ni siquiera intermedio, olvidado, ¿eh? Porque estoy concentrado y enfocado en el conflicto, en lo que está mal en mi vida. Y vos decís, cuando uno lo dice, suena como descabellado, como tonto, como loco, pero el ser humano funciona así. Se enfoca en el conflicto y no se enfoca en la solución. Pero es una cuestión natural y normal. Entonces lo que tenemos que empezar es a cambiar. ¿Normal para quién? Para mí lo normal es que si yo tengo un problema, por ejemplo, a ver, X con mi vecino, no por eso mi casa es un desastre, no por eso me quiero escapar de mi casa. Pongo mi paraíso en orden y dejo que mi vecino haga su vida y no me importe. Si estoy en el trabajo y mi jefe o un compañero o una persona de allí le molesta mi trabajo, le molesta mi capacidad, le molesta mi crecimiento, no me enfoco en esa persona y todo lo demás se me cae. Esa persona es una parte de la vida. Entonces empiezo a enfocarme en mi crecimiento, en mi voluntad, en hacia dónde tengo que ir. Ni la escucho, ni existe, ni me importa. Lo mismo cuando estás en una reunión familiar y hay alguien en esa reunión familiar que sabes que te va a decir o que te va a molestar o que te va a fastidiar. No te enfoques. Hay 7, 8, 10 personas más, enfócate en las 7, 8, 10 personas más y no en esa. Entonces Jofiel te ayuda a pedirle, a mencionarlo, espada de fuego, que dice, por aquí no pasarás. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Al amor? No. ¿A la alegría? No. Se está refiriendo a lo malo, a que dejes de enfocarte en eso que te perturba. Esto es como cuando tenemos una piedra en el zapato. Parece que el camino es el peor camino del mundo. Y es la piedra en el zapato. Sentate, sacate el zapato, sacá la piedra y seguí caminando. Jofiel hace eso. Jofiel hace que la piedra se vaya sola. Porque no tenés que hacer nada para sacarla de tu vida. Jofiel hace que las situaciones negativas, conflictivas y complicadas en vos no hagan la mella de ser lo único que te sucede. No dejas de sentir. Ojo, no es que vivís en una negación total y absoluta, como escuchamos a veces algunas cosas por televisión o leemos algunos artículos, ¿no? Como que niego. No. Jofiel no te hace negar. Jofiel lo que te hace es integrarte a todo. O sea, vivir un todo. Estás en tu trabajo, tenés muy buena relación con tu compañero, tenés muy buena relación con tu jefe, lo estás haciendo bien el trabajo, estás haciendo bien las cosas. Entonces, el que viene de otra sección a molestarte o a fastidiarte, no es el todo de tu día, es una parte. Empezamos a poner las cosas en su lugar. Cuando le pedimos ayuda a Jofiel, empezamos a poner las cosas en su lugar. Jofiel es uno de los arcángeles que nos rescata. Porque inmediatamente, cuando yo le pido que proteja mi paraíso y que ponga mi mundo en orden, todo lo demás toma una dimensión diferente. Empezás a ver y enfocarte en lo que pudiste, en lo que lograste, en lo que querés lograr. ¿Cuántas veces aquellas personas, a mí me encanta cocinar, ¿no? Cuando tengo tiempo, siempre aclaro lo mismo, me encanta cocinar cuando tengo tiempo. ¿Y cuántas veces todos los ingredientes están puestos y te falla algo? ¿O te olvidaste de comprar algo? Entonces te enfocás en lo que está mal y no en cómo lo podés resolver. Y a veces en la vida, los ingredientes de nuestra vida tienen que ser muy bien cuidados, todos y cada uno de ellos. Pero realmente tenemos que vivir una vida armonizada. No podemos desestabilizarnos porque salimos a la calle y nos volvemos locos. Tenemos que desde nuestro lugar mandar luz a la gente. Pedirle al Arcángel Jofiel que proteja nuestro paraíso, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Después lo extendemos a nuestra familia, a nuestro hogar. Después lo extendemos a nuestro lugar de trabajo, a donde vamos viajando cotidianamente. Y vamos enviando luz y pidiéndole a Jofiel que ponga en orden todo el paraíso completo. Entonces podés darte cuenta y podés irte corriendo de situaciones dolorosas, negativas, complicadas, angustiosas. Vas a darte cuenta que todo lo que haces en este camino tiene un porqué. Cuando te enfocás en lo que no podés, te quedaste paralizado, te quedaste enojado. Yo siempre digo que hay que volar por sobre el pantano, hay que trascender los conflictos y las situaciones que nos atan, que nos atascan, que no nos dejan vivir. Y Jofiel, ¿de qué juega? Juega de poner en orden tu cabeza, tu cuerpo, tu corazón. Y después, desde vos, armonizado y bien plantado, le pedís que ayude a tus hijos, a tus vecinos, a todos tus familiares, a tus compañeros de trabajo. Y sí, ojo, también a ese que te hace la peluca, te hace la cabeza verde, también ese que te llena de canas verdes, porque si vos no le pedís que se ponga su mundo en orden, se va a seguir fastidiando, maltratando, haciendo las cosas mal. Cuando uno le pide a los ángeles por aquel que más daño te hace, es cuando más espiritual y mejor tenés conocida la vida. Cuando podés decirle a Jofiel, por favor, pone en orden el paraíso de mi suegra, pone en orden el paraíso de fulano, porque si pones en orden ese paraíso, yo tengo posibilidades de entrar. Si yo sigo apostando y enojado y cuestionando y pidiendo y diciendo que esa persona es mala y es complicada y es odiosa, y a veces esas personas que nos trastornan la vida son nuestros maestros, nos enseñan a crecer, nos enseñan a avanzar, nos enseñan y llega, te aseguro, pero te lo firmo, pero te lo hablo desde la experiencia personal, que llega el momento en que tu situación, al pedirle ayuda a los ángeles, por ejemplo, al Arcángel Jofiel, que tu situación empieza a aclararse. Empiezas a despegarte de sus emociones, de sus actos, de tu situación. En estos días vi una película que se llama Otoño. Creo que está mucha gente la ha visto ya. Es una película donde habla de un desastre de una familia, pero un desastre, ¿no? Una familia a la que ninguno de nosotros quisiéramos tener. Y que realmente te das cuenta que viendo películas así, porque uno en un momento se cuestiona, ¿para qué miro esto?, ¿no? Para dar gracias que si tuviste algo parecido en un momento de tu vida ya no está. Y si estás en algo así, se puede salir. No cometiendo un desastre, sino desde la fe. Desde decir, de acá, esto no es mi mundo, este no es el paraíso en el que quiero vivir. Desde el amor puedo resolver cosas difíciles. Desde el amor puedo cambiar mi forma de expresarme y de cómo influencia a los demás en mi vida. Desde la fe, desde el pedido a los ángeles. Nosotros el sábado 1 de marzo nos vamos a reencontrar con los talleres. Yo doy todos los primeros sábados de cada mes en Belgrano, no más en Amenada Bariolazábal, porque me vengo enterando así por mail y por distintas, que todavía van a Amenábar algunas personas que por ahí hacía mucho que no me encontraban o fueron sin escuchar el programa. No estoy más, en septiembre van a ser 2 años que no estoy. Estoy en otro lugar, en la calle Cuba, entre Echeverría y Sucre. Así que cuando quieran venir, llaman al 4789-9014. Estamos el primer sábado de cada mes a las 4 de la tarde. Y este primero de marzo, a pesar que es feriado y todo, es el día que me toca, es el día que tengo el lugar, así que yo los convoco para que juntos hablemos, entendamos y recibamos la ayuda de los ángeles, cómo los ángeles nos rescatan, ¿eh? Cómo en esos momentos difíciles, cuando estamos doblados de la angustia, de la bronca, de la impotencia, cuando estamos pasados de energías negativas nuestras y de otros, cuando estamos atados, cuando estamos enfermos por los miedos, podemos pedir siempre la ayuda incondicional de nuestros ángeles para que nos rescaten y nos ayuden a salir de cada situación difícil. En todos los momentos de la vida ellos nos pueden rescatar con su energía divina, con su amor y su intervención permanente. Compartiremos un taller sanador, liberador y protector para sentirnos fortalecidos por la ayuda de los ángeles, escuchados en nuestras oraciones y poder poner en armonía nuestra vida y la de nuestro entorno. Los espero como todos los primeros sábados de cada mes en el barrio de Belgrano. Para informes o para inscripción, 4789-9014. Si ustedes llaman y dejen el mensaje, porque Daniel después los llama a todos, ¿eh? Y si no, el celular 15 5870 11 84. Y realmente poder poner nuestro paraíso en orden, realmente poder poner nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestras sensaciones en orden, no dependen de los otros. El error más grande que cometemos es creer que cuando mi jefe se vaya, o cuando mi compañera se vaya, o cuando mi vecino se mude, o cuando... No, primero tengo que estar yo en orden. Lo demás es muy bueno que suceda, claro que sí. Está bueno que entren en razones y me dejen de fastidiar, está bueno que venga una persona que valore mi trabajo, pero el cambio lo tengo que hacer yo, desde mi fe, desde mi fuerza, desde mi voluntad de trabajo. Tengo que mover ese mundo y adaptarme también, porque a veces lo que yo pretendo es que en 5 horas obtenga una capacidad de trabajo, en 8 horas o en 10 horas, los demás entren en mi ritmo, y el ritmo de los demás es el ritmo de los demás. Y aunque me perjudique, me tengo que dejar de enojar con la situación. Tengo que adaptarme a mis tiempos y a los tiempos de los otros. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Una cosa antes que les quiero decirles con respecto al taller del sábado. El papel y a veces la grabación se pueden conseguir después a través de internet. Pero las vivencias no. Este taller va a tener un trabajo de mi parte especial con cada uno de ustedes y con todos en general, donde vamos a hacer una liberación, ¿eh? Van a ser junto conmigo mientras estamos trabajando con el taller, ese desenredo, ese soltar, ese cambiar, ese sanar. Así que eso, obviamente, el que después me pide el taller a distancia, lo va a conseguir, pero el momento, la fuerza, la energía que mueve el taller es importante. Y yo sé que hay gente que vive lejos y que me dice, no, lo que pasa, que me cuesta llegar. A veces la solución no está al lado de la mesita de luz. A veces la solución al conflicto, a veces el recibir nos moviliza, tenemos que movernos, ¿eh? Para buscar y para encontrar. Yo no puedo ir a la casa de cada uno de ustedes, me encantaría, pero no puedo. Pero sí puedo convocarlos a un lugar para que vengan. Es una vez por mes. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero para Campana, para Flavia de Campana. Para ella va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Para Lucy de Pilar, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Para ángeles, para Angie, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Liliana de Olivos, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Hortensia de Belgrano, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Sergio de Belgrano, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Silvia de González Catán, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Noemí de Colegiales, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta. Estás en sus manos. Rosa de Avellaneda, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Roxana de Belgrano, el ángel de la fe para vos también. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Mirta de Valvanera, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Y para todos aquellos que escuchan el programa grabado, tanto en la página www.cristinadelsolar.com.ar como en Facebook, tanto en Luz de Ángeles como en Cristina del Solar, aquí va el ángel y el mensaje. El ángel es el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Yo los espero el sábado 1 de marzo porque va a ser un taller intensivo, un taller de conocimiento a los ángeles, de recepción de energía divina, donde vas a poder saber que ellos nos rescatan de situaciones insólitas, de situaciones que pensamos que no se puede, por eso existen los milagros. Y los ángeles mueven, generan, interceden para los milagros en nuestra vida, porque estamos preparados para recibirlos, entonces estamos convocándolos, invocándolos, pidiéndoles. Y Dios puso a sus ángeles en nuestro camino para que nos guarden en Él, para que nos cuiden en Él, para que nos guíen en Él y para que nos ayuden a seguir adelante. Entonces, aprovechemos ese regalo maravilloso que Dios nos ha hecho a través de sus ángeles y trabajemos con ellos cada día, todas las veces en el día que sea necesario. El error de creer que los ángeles se cansan, lo escucho todos los días en mi consulta. Los ángeles no se cansan, los ángeles disfrutan de tu llamado. Ellos están ahí, ¿eh? Los llames o no los llames. Les mando un beso enorme. Espero que el ángel, el arcángel Jofiel ponga aquí, ahora, en este instante preciso, en orden tu cabeza, tu corazón, tu vida, tu entorno, a donde te llegue la mirada y a donde no te llegue. Que cerrando los ojos esté tu mundo en orden, tu vida en orden y empieces a ser un milagro para los demás. Chao. Hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Y esa luz que será, y cualquiera podrá.